Sí, pero le hubieras dicho, escúcheme, tómeme, me anoto la que viene y me pasa la nota. Ah, qué hijo de puta, boludo. ¿Y qué te dijeron? ¿Se fueron nomás? ¿No te dijeron nada? Si era bueno, discúlpeme, malentendido, ¿no? Qué lástima, yo pasé, revisé la sala, claro, sí, no se puede ser que no haya visto que yo sentí que era. Si quieres que usted quiere, te dijo, yo te había saludado antes. Yo no había preparado un buen examen, había hecho un buen examen. ¿Y ahora cuándo? Siempre. Oh, boludo. en dos hojas. La pena en el cuerpo. Dos hojas. Dos hojas, dos. Sufrimiento del Estado. Comparación de escribí un tratado después de entre Creta, Creta y la civilización misiónica. Sí, discriminado con misiones. Pero bueno, son todas preguntas teóricas. Era imparcial acontecimiento, no preguntaba nada de acontecimiento. De principio yo lo había leído más o menos en la pelotea. ¿Y las cargas? Este lo cuento hasta que cuando vos te vas preparando para una cosa, para un examen, te pregunten, ¿no? ¿Cuáles son los distintos periodos de vida, la época de la vida, viste, arcaico, de hecho, o algún acontecimiento en el que pasó en la Grecia arcaica, qué acontecimiento hubo, en la Grecia clásica? Entonces vos te preparas para eso, pero no para que te pregunten cómo surge la vida. Eso es lo que nos acordamos. La otra, ¿qué fue ahí? Unas semanas atrás habíamos estado analizando las características de la etapa clásica. El momento del surgimiento de las primeras ciudades y estados. Creo que les quede bien claro este concepto, porque generalmente cuando, generalmente cuando se les pregunta la diferencia entre clásicos y el postclásico, efectivamente, se quedan sin palabras. Recuerden que el clásico es el momento del desarrollo de la organización estatal, del surgimiento del Estado. Después de esa etapa formativa en la que, como su nombre lo indica, se van formatizando desde las aldeas tempranas, las aldeas que son cada vez más complejas y que vemos emerger, como la cultura olmeca, a esos personajes guerreros que administran, que al mismo tiempo que administran económicamente, dirigen el ritual y con jerarquía, soporte fundamental de su poder, van a emerger las primeras ciudades, por el de que el clásico es una forma de vida humana. Por lo tanto, la ciudad es el centro de esa vida urbana. Son las ciudades-estado. ¿Qué quiere decir este concepto de ciudad-estado? Quiere decir que, desde un punto de vista demográfico, la mayor concentración de la población está viviendo en estos lugares, es decir, que se cumplen estas características de ser una forma de vida urbana. Y el resto de los habitantes están diseminados en los campos de cultivo. Es decir, que hay una clara distinción entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Pero el Estado está identificado plenamente con una ciudad. Una ciudad. Por eso hablamos de ciudad-estado. La ciudad-estado de Italia. La ciudad-estado de Teotihuacán. La ciudad-estado de Palenque, son todos pequeños centros en los que transcurre la vida estatal, pero desde el punto de vista espacial, aún su control territorial está bastante limitado, porque hay otras ciudades de Estado que están en otros lugares y compiten entre sí. El postclásico es un momento en el que algunos de nuestros centros, u otros que van a emerger, comienzan a incorporar dentro de su control de recursos y de territorio a otras ciudades de Estado. Es cuando empieza a organizarse estos que también pueden ser llamados los estados nacionales, que incorporan varias ciudades, los estados que tienen ese concepto de expansivo porque incluyen a otras ciudades que pasan a ser ejidos de un centro principal. Y para que no se olviden este concepto clásico como el de los estados expansivos, recuerden al estado Inca. El incanato tiene bien claramente el centro ubicado en Cusco. Ese es el lugar donde lo reciben las principales autoridades de esos influjos. Está expansivos e incorporativos de otras ciudades. El centro es el Cusco. Y hay otras ciudades que quedan bajo su éxito. Expansivos fundados en el militarismo. La guerra, la conquista, ¿sí?, forman parte de esa expansión. Entonces tiene que quedar bien en concreto que el clásico es una ciudad, todo transcurre en esa ciudad, organizada estatalmente. Y el posclásico es cuando ya se configura el armado de un Estado con límites mucho más mayores, mucho más abarcativos, que se sostiene sobre la base de una muy fuerte represión militar, un conquista permanente de esos territorios. Bueno, entonces, esos son los conceptos con los cuales vamos a enfrentar, entonces, el postclásico y el postclásico en el área andina. Nosotros habíamos estado viendo el clásico, el postclásico en Mesoamérica. Lo vimos ilustrado con la típica ciudad de Teotihuacán, en algunas cosas más pequeñas, o digamos en otra área, como por ejemplo la ciudad de Tikal. Como para ver el posclásico, el transcurso de esos procesos que van a desembocar en una expansión militarista, se enseña en el trabajo de Darín, ¿sí?, que vieron con Matilde. En ese trabajo ven cómo existe una reordenación de la población que va a pasar desde el área del Petén Maya hacia la zona de la costa de la península de Chiapas. Justamente, bueno, en una tierra muy cálida, que por eso da lugar a la llamada paradoja de cómo es que siendo una tierra tan árida se coloniza básicamente en ese lugar. Bueno, y cómo el centro que fue Chichen Itza, que después era Mayapán también, ese centro tuvo una expansión hacia otros lugares, principalmente en la costa, y incorporó entonces bajo su gobierno una serie de instituciones que se sostuvieron sobre la base de la guerra y de la expansión. Precisamente en Chichen Itza hay un templo muy famoso donde hay unas 100 columnas que indican precisamente la majestuosidad de esa institución declarada de la guerra y de la democracia como otro eje fundamental del sostenimiento de ese Estado. Bueno, y ahora vamos a pasar entonces al área andina para ver de qué manera se comportó el clásico en el Perú. Nosotros habíamos estado viendo como forma previa a ver qué es mejor. Esta no. O la apago. ¿Esto así? ¿Mejor así? Sí, se ve fácil. Mucho, mucho más interesante. A ver, digo, ¿no? Una pena, porque vamos a ver imágenes muy lindas. Ahí está. Bueno, el Perú, como ustedes recuerdan, es una geografía bien diferenciada en tres regiones. La costa, la zona de la sierra, a medida que se va elevando hasta unos 3.000 metros habitable, después ya las altas cumbres, y luego cuando empiezan a bajar esas altas cumbres hacia el este, se empiezan a desarrollar estas zonas de selva. Costa, sierra y selva constituyen estas tres franjas longitudinales en las que vemos emerger todos estos procesos de desarrollo cultural. Recuerden que el formativo lo habíamos visto especialmente al norte, dentro del actual Perú, ¿sí?, de Lima para el norte, en donde habíamos visto, ¿se acuerdan?, el surgimiento del Cotor, del Chavín, y después sobre el fin del formativo medio en la costa peruana veíamos a Paracas, ¿sí?, y también veíamos a Sechín, Cerro Sechín, que están ubicados más sobre la costa. Sobre todo este proceso de desarrollo formativo es que vamos a encontrar la emergencia de varios estados en el clásico peruano. Fíjense cómo he marcado en amarillo estos espacios que están indicando desarrollo costero de dos grandes estados. en la costa norte del Perú, el estado Moche, Mochica, y en la costa sur, el estado Nazca, que precisamente se desarrollan, como ustedes podrán ver, en lugares muy altamente áridos, muy exigentes desde el punto de vista de poder cumplir con demandas a una población que va concentrándose en esos espacios, en esos lugares de mayor afluencia de población. Pero también podemos, como en el cuadro de ustedes lo tienen, reconocer la existencia de otros estados un poco más pequeños, como es el estado de Tiahuanaco, que está ubicado al sur del lago Titicaca. Aquí está el lago Titicaca mostrando el límite sur entre Perú y Bolivia, a 4.000 metros de altura. Sobre ese espacio tan elevado se desarrolló esa cultura, un estado muy importante desde el punto de vista del dominio que tenía hacia la zona de los Collas, hacia la zona de los Aymaras y también hacia el sur del Perú. Entonces, en torno del lago Titicaca encontramos Tiahuanaco, y también hay otro desarrollo importante al norte del lago Titicaca, que no lo vamos a ver acá, y eso sería parte de lo que geográficamente se conoce como tierras altas áridas. Tierras altas áridas, como esta precisamente del altiplano andino. Pero también fueron aprovechados valles húmedos cercanos a el derrotero de ríos que van a desembocar por la selva a alimentar los afluentes del Amazonas, que van a alimentar entonces a toda esa gran cuenca. Es el estado Huari, o Huari con doble B, en las tierras altas húmedas del sur. Entonces, debemos distribuirse centros de desarrollo del clásico, tal como en la costa norte, Moche, en la costa sur, Nazca, en las tierras altas áridas, el ejemplo de Tiahuanaco, y en las tierras altas, es decir, son lugares de altura, de tierras húmedas, muy irrigadas por las aguas del hielo, tierras y suelos muy fértiles y por lo tanto muy atractivos para la instalación humana, donde veremos después el postclásico se desarrolla el Cusco. Es precisamente en este lugar donde vamos a encontrar la emergencia de la capital del mundo inca. Bueno, nos vamos a ir deteniendo entonces en analizar los procesos que se desarrollan en el área de la costa norte del Perú. Precisamente después de forma estimativa van a ver el trabajo de dos autores, Pirigey y Colata, para que vean cómo se fueron respondiendo a distintos embates ambientales de la costa norte, como estos de las oscilaciones del Niño, que afectan muchísimo a la costa peruana y también repercuten en las zonas del lago Titicaca y en Sudamérica, en el resto de Sudamérica como en nuestro país. Estas oscilaciones fueron oscilaciones que se dieron a lo largo de todo el tiempo, es parte de un sistema natural y por lo tanto afectó a todas las sociedades humanas, desde el pasado hasta la actualidad. Vamos a ver entonces la historia de los moches. Los moches se instalaron en Trujillo, ¿no? El actual estado de Trujillo, un lugar sumamente árido. Fíjense, este es el puerto actual de Trujillo, ahí se pueden ver las elevaciones que carecen en absoluto de vegetación. Aquí podemos ver algunas de las imágenes de la arena, esa arena que a poco que uno sale del cauce de un río de deshielo que desemboca en el Pacífico, se encuentran con estos arenales de dunas que se mueven, que es dunas vivas, que están en permanente transformación del paisaje. Esto es el ambiente, ¿no?, de la costa norte, en donde se desarrolló este estado moche. Los moches no tuvieron un inicio único y se estabilizaron y fueron siempre iguales. A lo largo de la historia moche hay varias fases. Esas fases se establecieron sobre la base de las características de la cerámica y de las características de los enterratorios. teniendo en cuenta esos datos, hace cuántos años atrás, se empezaron a definir las fases de esta historia moche. Se definieron cinco fases, apareciendo los indicios más claros del estado moche a partir de los 200 antes, después de Cristo. A partir de los 200 después de Cristo y hasta aproximadamente los 800 es que empieza a verse estos procesos que nos están dando cuenta de cómo se fueron sucediendo los eventos en el estado moche. Por eso hablamos de un moche 1, 2, 3, 4 y 5. Debemos pensar entonces en una historia y no tomar a los moches como si fueran una sola cosa a lo largo del tiempo, que a veces se sintetiza y simplifica esas historias, achatándolas y haciéndolas homogéneas en una única característica cultural. Después del estado moche van a desarrollarse en el postclásico los estados expansivos como Shimu. Shimu es clásico y es un estado preímpico, ¿está? Un poquito antes de la llegada de Shimu. O sea que Shimu se va a desarrollar desde los 800-900 hasta 1100, aproximadamente cuando ya se consolida la ocupación incaica en la costa norte del Perú. Entonces, el proceso será clásico por los moches y luego los chimus posteriormente. Y vamos a ir al desarrollo de los moches. Como les decía, por un estado, una ciudad, estado diferente en realidad a la que caracteriza a la ciudad de Mesoamérica. Ahí claramente vimos Tikal, una gran ciudad rodeada por su espacio rural. Aquí, para sortear estas dificultades del espacio que constantemente estaba siendo vapuleado cada periodo de 2 a 10 años, por diferencias, por esos empates del niño y la niña, digo, la periodo de invalidad o de los periodos de sequía, la organización sociopolítica moche buscó otra estrategia. No concentrar el poder en una sola ciudad o en un solo centro, sino distribuir todo el resto de la población en pequeños reinos. Estaban estos moches dispersos en este espacio del norte del Perú, cortado por los ríos que venían del cielo, dispersos en pequeños reinos. Por eso podemos hablar de reinos moches, en el sentido claro de que eran pequeños lugares donde existía una ciudad, ¿verdad? Sí que cabía en la organización estatal, pero de bajos niveles demográficos. Ahora, desde el punto de vista espacial, estos reinos estaban siempre ubicados en torno de algunos ríos, como por ejemplo el río Moche, el río Lambayeque, el río Jequetepeque, que son ríos que se van a ver en la biografía, mencionados por la Iglesia y Colata. Es ahí en donde únicamente se puede empezar a habitar el ámbito. Pero estamos muy cerca de la costa. Y yo no sé si ustedes recordarán, en el primer imagen que vi del reino Moche, fíjense que es un reino, la cultura que está organizada e instalada en ámbito costero. Más allá de la costa, ocuparán aproximadamente unos 80 a 100 kilómetros del interior. O sea que precisamente está alargada en este espacio porque su principal sustento deviene de lo poco que se puede sacar del desierto, de la industria agrícola y también los recursos que pueden entregar. Los moches, mediante embarcaciones hechas con totora, se adentraban al mar, hacían pesca de alta mar y se acercaban a muchas islas que actualmente se encuentran enfrente del puerto de Cuchillo, en donde las aves marinas depositan, todavía lo siguen haciendo actualmente, enormes cantidades de capas de guano. Ese guano era extraído precisamente por la mano de obra esclava, como vamos a ver, existió mucho en el determinado muerte, y ese guano se llevaba hasta las arenas de ese desierto para elevar la capacidad productiva del pueblo. O sea que fíjense con qué energía, con qué inversión de esfuerzo social lograron sacarle cultivo al desierto. O sea que por eso se trata, así como Nazca también lo es, de estados recostados y alargados sobre el mar. Bueno, aquí no había piedra, arena, por lo tanto, las construcciones han permanecido bastante desapercibidas o no han sido tan magníficamente destacadas, como si lo es, por ejemplo, Teotihuacán, que tiene una casa toda construida en piedra. Y aquí se usó lo que había, es decir, el barro, pero la monumentalidad también existió. Esa monumentalidad a lo mejor nos llega bastante diluida por la acción del Pacífico, su nube de agua salina que fueron disolviendo estos ladrillos que tejían y se secaban al sol, con la arena del desierto, agregándole ceniza, agregándole algas para aglutinar esa pasta. Y sobre la base de esa materia prima se realizaban estas grandes estructuras. Fíjense que también contamos con estructuras piramidales como las que existieron en la zona de Mesoamérica. Esas estructuras piramidales que vamos a ver ejemplificadas acá, como la de la Guacostada, el Brujo, que es un pequeño, pequeño reino moche en el que encontramos la estructura piramidal con varios recintos en la parte superior de residencia de algunos gobernantes y también de los administradores del culto. Y fíjense cómo esa pirámide también tiene un enorme recinto que constituye una plaza. Bueno, ustedes analizando el trabajo de Yamamata Takeshi ya podrán percibir que el uso del espacio público constituye un elemento fundante de la búsqueda de cohesión y de integración ideológica de toda esa población numerosa que acompaña a un centro estatal. Bueno, aquí también vemos la presencia de esos recintos. Fíjense inclusive la rampa por la cual se accede a ese recinto principal o plaza ceremonial. Esa rampa está hecha propuesto para que solamente se pueda acceder y controlar el ascenso de las personas que entran a esta plaza, en donde no solamente tiene lugar ceremonias, sino también ocurre el trueque, es decir, el intercambio de recursos. Esta plataforma permite el control de quienes entran y de quienes salen. Y no solamente se controla quienes entran y quienes salen, sino fundamentalmente se tiene que pagar un peaje para hacer el mercado en esa plaza. Y esos serían, digamos, los lugares en donde se controla la circulación de recursos y de personas, mediante el pago de, o tributación de quienes vienen a realizar sus intercambios en ese mercado. Bueno, ahora vamos a seguir viendo algunos detalles que precisamente nos muestran cómo las paredes de estos recintos tratan de mostrar, tratan de ilustrar ideológicamente la organización del Estado como una forma de búsqueda de control social. Esto que ustedes ven acá parece una colina artificial, sin embargo es una pirámide, Moche, que hoy día está completamente diluida por la erosión, por el agua, etc. Toda esta parte que ustedes ven acá es el área excavada y hoy día protegida por esta cobertura de esta reconstrucción que vimos en el Brujo. Aquí vemos parte, ahora les voy a volver a la imagen anterior, lo que vamos a ver ahora es esto, esta esquina de este recinto ceremonial de la Huaca Cao Viejo, que es precisamente eso que vamos a ver acá en esta esquina. Bueno, acá hay una reconstrucción en donde se ven cómo se muestran estas imágenes, las vamos a ver en detalle. Acá hay una serie de esclavos que van siendo dirigidos por una persona que sería algo así como incapacitada, etc. Y todas estas narrativas que muestran escenas de guerra y de guerreros destacados. O sea que la gente que accede a esta plaza pueden visualizar esa narrativa de los acontecimientos que forman parte de su historia. Y ahora vamos a ver un detalle de esa pared que es la que le estamos narrando. Bueno, aquí ven ese diseño de imágenes, especialmente hay una que se repite constantemente, que es esta, la de este personaje. Acá lo vemos otra vez, es un guerrero con su bastón de mando, que va mostrando entonces toda una historia en la cual estos personajes van teniendo un predominio sobre bélico sobre otros. Aquí vemos algún detalle de este personaje, lamentablemente con la luz se ve un poco, mi libro tiene más cara ahí, por favor. Si se puede, no sé. A lo mejor se ve un poco mejor. ¿No? Bueno. Si no, apago la luz. Bueno, aquí vemos el personaje con su tocado, su bastón de mando. Y aquí vemos en escena los esclavos que van atados unos con otros, con una soga. Era muy belicoso el pueblo moche y tenía en su pasamento la fuerza esclava como parte de esta búsqueda constante de invertir mediante una fuerza de trabajo muy elevada en mantener o controlar el ambiente de manera que resultara rentable. Por ejemplo, hacer grandes canales de riego para conducir el agua en momentos de inundación o en momentos de sequía, poder controlar, abrir y cerrar con puertas, pero dado que es un desierto, constantemente el viento colmataba esos canales. Al comenzarlos había que estar permanentemente sacando de la línea, así que había que tener fuerza de trabajo para construirlos, fuerza de trabajo para mantenerlos. Y para eso se necesitaba entonces esta clase de estado. Se ha dicho que los moches fueron uno de los primeros pueblos esclavistas americanos. Yo creo que la base de todo pueblo estatal, sociedad fundada en el Estado, está esta explotación de la fuerza de trabajo del hombre por el hombre. Por eso atribuirle a ser el primer Estado esclavista me parece demasiado exagerado. Lo que sí ocurre es que los moches no tenían escritura, pero todo lo plasmaron en imágenes, en la cerámica, de manera que podemos decir que hay una fotografía, casi una fotografía, de toda esa historia. Y bueno, y aparece mucho el tema de producción del pueblo. Fíjense acá en la parte superior, observamos la técnica constructiva con la que erigían estas cosas monumentales, usando los ladrillos y luego poniéndoles por encima capas de barro con el carbonato de calcio y luego las pintaban, así que hoy día a lo mejor solo vemos un barro oscuro, pero en su momento estaban muy pintadas. Bueno, aquí vemos parte de lo que ha quedado de una de estas estructuras, de estas paredes. Aquí vemos esta figura del guerrero, de la cual ya solamente queda algunas partes de su cuerpo. Bueno, siguiendo la reconstrucción, fíjense, en algunas bases de la plataforma están los ladrillos y en la otra unos grandes bloques también hechos con barro. Este es uno de los recintos que tiene esta pequeña estructura en la que podemos ver algunos personajes, como por ejemplo la figura del decapitador, es decir, de aquellos que se encargaban de hacer sacrificios humanos, como una forma de disciplinamiento de la sociedad. Aparece frecuentemente las imágenes de esos decapitadores. Bueno, y por supuesto que en la medida en que los gobernantes pueden legitimar su poder a través de la descendencia, esta legitimación era representada en los honores y las dignificaciones que se hacen de su vida a través de los enterratorios. Entonces hay lugares de estas construcciones monumentales que tuvieron la funcionalidad de ser tumbas. Las tumbas moches realmente son espectaculares en cuanto a la belleza que acompaña a estos personajes, incluyendo una que fue muy famosa en 1989, cuando unos aguaqueros estaban realizando hurtos de una de estas guacas, la guaca bajada, la Mergiqui, encontró un ajuar realmente espectacular de distintas piedras preciosas y oro, que fue conocido rápidamente porque quisieron vender estos elementos en el mercado negro, se denunciaron rápidamente y allá fueron los arqueólogos. Y por suerte, medio a lo Indiana Jones, bueno, hubo tiros de por medio y demás, lograron controlar la situación y a partir de eso se empezó a excavar un complejo muy importante llamado el señor Stan, donde no había solo un señor, sino varios señores enterrados unos sobre otros en una pirámide en la que se habían ido depositando a los señores gobernantes que formaban parte de todos ellos de un mismo linaje. Esto se sabe porque está en su ADN, estos esqueletarios se pueden mostrar su parentesco. Ahora vamos a ver una de las tumbas, no las más bellas, nos vamos a ver otras en particular, que corresponde a la de este complejo del Turco, donde varios pisos nos llevan al depósito desde los más antiguos señores enterrados a los más recientes. A medida que se iban viviendo, iban aumentando los pisos de esas huacas. Bueno, aquí vemos parte de un interrogatorio en la que vemos a una mujer con, probablemente la mujer de un señor importante, acompañada de su sirvienta. En general, se encerraban para que le sirvieran también en su vida futura. Y está acompañada de todos estos elementos, algunos con comida, y los huacos típicos, ¿no, chicas? Que realmente, vamos a ver, han sido uno de los objetos de gran cuidado, una inversión de las manufacturas que fue característica de esta etapa clásica. Es invertir en manufacturas suntuarias, exquisitas, casi obras de arte, cada una de ellas, para tener entonces un valor agregado que permitiera mejorar el intercambio. Aquí vemos un detalle de esas piezas y otro pequeño detalle que lo vamos a ver. Esta que ustedes ven acá es la misma que se encuentra aquí colocada. Bueno, en cuanto a esta otra presencia de un centro importante, esta vez sobre el río Moche, de la zona de la región conocida como Sipán, se encontraron en estos lugares que yo recién les hablaba estas pirámides que, fíjense, si uno las mira, pareciera que fueran parte de un sistema natural, ¿no? Traídas o erosionadas, digo, por la lluvia, el viento, y que en realidad formaban parte de un centro moche. Esta es una de las huacas, Casa la Huaca Rajada, que estaba precisamente atravesada por un momento de inundación que se había producido en el lugar, y al quedar rajada se observaban las paredes parte de esos objetos. Bueno, hoy día ya se ha bajado bastante y se encuentran centros de interpretación que pueden ser visitados en la parte de Sipán. Bueno, aquí vemos parte de las excavaciones realizadas en Sipán. La reconstrucción hipotética de esa pirámide cuando estaba siendo utilizada en un momento moche. Y aquí vemos a Alba, quien fue el arqueólogo peruano que estuvo realizando estos trabajos junto con un equipo de investigadores de Alemania. Bueno, aquí hay una representación de, por supuesto, en el lugar se hacen muchas ceremonias, celebraciones, recordatorias, en este caso de el señor, se representa al señor Vecipán, llevándolo hacia visitar estos lugares que van a ser los de su sepultura posterior. Aquí vemos parte de las vestimentas que acompañaban a estos grandes señores, se han reconstruido sobre la base de estas tumbas del señor Vecipán, que en realidad tiene 7 vestidos colocados uno sobre otro, ¿no? Y cada uno de ellos más exquisitos, más bellos, con mucho oro, oro de diademas, oro en las máscaras, oro colocado en distintas partes del cuerpo. Aquí lo pueden volver a ver ustedes con sus acompañantes o servidores que lo habían servido en vida, incluyendo a un personaje muy interesante, que es el personaje que está acá al pie, que es un personaje que le llamaba, venía a cumplir las funciones algo así como de intendente o del encargado de controlar todo lo que circulaba dentro de estos centros urbanos. Y como parte de una fidelidad al señor, los intendentes se cortaban un pie, tenían un pie amputado. Y ese pie amputado era acompañado por una prótesis de madera, cubierta con un segmento o paja que le permitía entonces trasladarse, pero en su rengueo estaba mostrando su jerarquía, que el haber sido mutilado en beneficio del señor le daba un estatus al punto que se le permitía acompañar al señor a su otra vida. Entonces uno de estos personajes que lo acompaña es este hombre amputado que tenía había cumplido funciones muy destacadas, ¿no? Vendría a ser como el ministro de Relaciones Públicas o secretario Bueno, ofrendas, como pueden ver ustedes, muchas ofrendas y toda una protección hecha con troncos y ramas, y por encima también un techo, hasta que después se le ponía por encima la tierra. Esta es una de las capas, esta es otra de las capas, fíjense cómo van cambiando los vestuarios que va teniendo su señor, ahí tiene otro, y eso se fue, todo eso con oro, turquesas, realmente se dice que la cantidad de objetos que acompañaba al señor Vecipán formaron parte de una cual que en la calidad supera en mucho a la de Tutankamón. Uno hiciera una suma del valor que tienen los objetos, probablemente va a superar a la de Tutankamón. Bueno, aquí vemos la riqueza que tenía la región de estos señores, con lo cual indudablemente se está buscando diferenciarse claramente del común. Van acompañados de personajes que obtienen protectores parasoles y cuidan a ese personaje como algo realmente muy destacado. Bueno, todos estos son objetos que acompañan a los al señor. Aquí vemos parte de ellos colocados por encima. Este es un objeto que representa un personaje muy importante dentro del sistema de creencias moche, que anduvo por ahí en un robo internacional girando por distintos países del mundo, hasta que finalmente Interpol lo pudo localizar y lo volvió nuevamente a Perú. Bueno, no solamente podemos entender la historia moche a través de todos sus objetos y de su forma de ocupación del espacio, su forma constructiva, también podemos observarlo en la pintura. Prácticamente todos los muros, aún de las habitaciones domésticas, cotidianas, eran cubiertas. ¿Se acuerdan del Tataluyuk? También en Tataluyuk teníamos el cuidado por las paredes, las piñeras. Y en las más destacadas vemos la presencia de estas pinturas, por ejemplo, este cortejo que acompaña a un señor, que es seguido por estos personajes que cortan lámparas, que lo suceden, los músicos que van acompañando en parafernalia musical al pasar de este señor, y todo el texto que le sigue por detrás. Y si cuando son narrativas, ¿no?, de cómo se exhibían estos señores con sus vestuarios y sus cortejos. Bueno, aquí vemos las ilustraciones en dibujos en la cerámica, dibujos en las paredes de personajes que se dedican a la música, ¿sí? Generalmente en estos pequeños estados debemos pensar también como en los feudos del medioevo, que existía del rey con su cohorte, los bastones y los músicos del rey. Bueno, vemos esto también formado parte de esa magnificencia de estos señores. Bueno, aquí vemos también las danzas, ¿sí?, que eran indudablemente parte de las ceremonias, y otras narrativas que aparecen en las pinturas, como es esta de los morches pescando, las narraciones de dos horas, y pescas de alta mar, que gente las pescas con anzuelo, y también de algunos animales sobrenaturales que no son reales, como por ejemplo estas especies de gatos ahí nadando también, bueno, forman parte de toda una cosmovisión mística, como es este también personaje medio antropomorfo, con brazos, etcétera, que es llevado con un anzuelo y un peso de anzuelo, como se pueden ver desde acá, por un personaje que tiene una figura de dos cabezas. Bueno, los guerreros son, digamos, muy recargados en sus características, algunos diferenciados de otros, dedicándose algunos guerreros al ataque, otros a la defensa, etc., aparecen con diferentes tipos de vestimenta, y siempre aparecen también los prisioneros. Aquí vemos a un probablemente enemigo que es perseguido por un guerrero muerto, perdiendo en su corrida el casco, y las armas, que lo defendía, con las que se defendía. Bueno, aquí aparecen escenas de combate, hay muchas escenas de combate muerto. A veces aparecen en la cerámica, lo que también ustedes es un desdoblado de esa historia narrada en la cerámica, que aparece como plano. Detalles de lugares donde tuvo el conflicto. Uno puede mirar cada una de estas cosas, cómo subieron una colina, cómo se encontraron en la zona de un río, y también la toma de prisioneros, como lo que ustedes pueden estar viendo acá. La captura de prisioneros, fíjense acá, los guerreros de distinta ala de guerreros, es decir, guerreros en los que se representan las aves, otros guerreros que son felinos, y los prisioneros en el centro, ¿sí? Y aquí vamos a ver otra donde esos prisioneros son llevados hasta el señor, ¿sí?, al que se le rinde honor. Y esta línea que ustedes ven acá es una línea que bien claramente representa el mundo dual en el área andina, que es el mundo del abajo y el mundo de la arriba. En el mundo del abajo también se vive, pero está la muerte. En el mundo del abajo están los muertos, ¿sí? Y el clasificado de los prisioneros precisamente tiene la búsqueda de revitalizar este mundo, este inframundo, en donde habitan estas personas como la víbora jaguar. Como les decía entonces, los moches tienen una narrativa en la cerámica, en los fritos, que nos marca cómo se produjo esta historia de los moches. Mucha info. Aquí vemos a este guerrero que tiene su cara representando a las fauces de un felino, y aquí vemos este otro guerrero que representa el guerrero del águila, con la vestimenta diferencial entre unos y otros. Aquí vemos otra escena de guerreros, y lo que va a distinguir como una tradición técnica y dentro de la cultura andina en el norte es el ajastrigo, que se les había indicado ya para la cultura salina, ¿se acuerdan? Fíjense cómo continúa esta modalidad tan andina que es dentro de la el ajastrigo hasta la serie. Muchos se dedicaron a hacer gran cantidad de miniaturas. En esas miniaturas se pueden observar escenas, miles de escenas de la vida cotidiana. Mujeres cocinando, mujeres dando luz, haciendo el acto sexual. Hay inclusive en la ciudad de Lima un museo que se llama Museo Larco Joy, que es uno de los que trabajó mucho con este tema, donde se exhibe el arte erótico de los monjes. Una gran cantidad de posiciones sexuales, etcétera, que dio lugar a que en la década del 50 algunos dijeran que los monjes habían declinado su desarrollo porque eran muy promiscuos, ¿sí? Algo así como el castigo de Sodoma y Gomorra, ¿no? De fueron castigados por todo ese exceso sexual. Bien, claramente, una explicación pacata de la sociedad occidental que no tiene absolutamente nada que ver con este, con esta mirada completamente naturalística del mundo que tenía los monjes. La mirada no es una mirada sino de tabú, donde hay una marcación de lo que debe ser y lo que debe ocultarse respecto del sexo. No tenía los monjes. Una gran cliente de los monjes tiene que verlo desde una perspectiva completamente abierta y naturalista. En esta miniatura vemos al señor que está protegido con este parasol, con los ayudantes, es decir, que lo llevan y lo exhiben de una manera particular. Después hay otras miniaturas en las que se detallan escenas de sacrificios humanos, como el que ven ustedes ahí, del sacrificador con su arma, su hacha, y el pobre sacrificado ya en guerrero está muriendo. Bueno, cada una de las cerámicas mochis que se han recuperado pueden considerar como una representación del personaje que se están arrancando, se están burlando de la realidad. No hay abstracción en el mundo mochis. Y esto es altamente diferente de lo que vamos a ver en los nazcas. Los nazcas son completamente buscadores de lo abstracto, de una simbolización del mundo a través de la cerámica. Los monjes son naturalistas. Retratan lo que ven y explican exactamente lo que ven. Bueno, aquí vemos una vasija en la que existe el asa puente, pero en lugar de con un solo vertedero, tiene dos vertederos, donde también se prueba la eficiencia en el derramar el líquido. Bueno, aquí vemos la preciosidad de muchas de estas vasijas. Este personaje es el personaje que ha sido ubicado como un personaje vinculado con el intendente, con el amputado, que tiene su pantallín de cuero que muy parecido a los libros, ¿no? En su cuerpo. Y cada uno de estos personajes tenía sus orejeras de forma particular, de manera que cuando uno caminando por las calles de Zipán podía ver a otros que venían hacia aquí, podía distinguir claramente su jerarquía observando la forma de sus orejeras. Así que la forma de la orejera formaba parte de una distinción desde el punto de vista del estatus social. Bueno, aquí podemos ver esta vasija donde lo antropomorfo humano jaguar constituye una continuidad de aquel viejo chavín que también habíamos visto tenía esos iconos. Hay algo muy famoso dentro de la cerámica moche que son los llamados vasos retratos. Estos vasos retratos están indicando claramente eso, retratan la figura de los personajes. Probablemente estaban vinculados con el mismo personaje, desde su vasija, su elemento de vida cotidiana que estaba representado con su propio rostro. Y con eso entonces vemos rostros de hombres, de mujeres, de niños, de personas mayores como la que vemos aquí, o de personas con sus distintos orejeras y su estatus social especial. Aquí vemos, por ejemplo, la figura de Jefe, que es un guerrero. Uno de ellos bien claramente nos muestra los rasgos amerindios. Fíjense, esos pómulos salientes, los ojos almendrados, las bocas anchas y las bases de las narices anchas. Claramente un amerindio, ¿eh? Uno quiere ver un moche, no tiene una foto directa, pero esta es verdaderamente un retrato modelado en 3D. Y aquí vemos un guerrero en el que además hay rasgos que son típicos. El labio leporino, el labio leporino, considerado como un elemento transmitido. Y también aquí tiene una herida en la ceja por algunas partes de sus actividades como guerrero. También hay retratos que nos muestran las pústulas y las sífilis. Y otras enfermedades que llevan a la enfermedades inmunitas. Todo ello está perfectamente expresado en este libro. Y, como les decía, la cerámica erótica. Esta no es nada en comparación con otras que aparecen donde el Kama Sutra es importante. Realmente una sabiduría espectacular y no lo deberían pasar tan mal. Mucho mejor que en esta sociedad tan sancionante que es la sociedad. Bueno, y hay otro hecho muy interesante que es el tema de lo dual, la imagen de los personajes unidos, los mellizos o los siameses pegados uno con otro, hombre y mujer, constituyen elementos que nos van dando cuenta de un mundo en el cual hay una filosofía de este mundo, el saber que el todo contiene partes, ¿no? Que hay una diversidad de partes que forman un todo, ¿no? Parte de una filosofía que de Aristóteles ya la mencionaba, ¿no? Como una filosofía atomista, etc. Bueno, aquí es muy, muy frecuente el tema este de la dualidad, de el arriba y el abajo formando un todo, así como el hombre y la mujer formando un todo. Bueno, mientras eso pasa en la costa norte, vamos a ver qué está pasando en la costa sur, en donde se desarrolla también un estado recostado contra la costa, en un lugar aún mucho más árido todavía, con menos cantidad de ríos, pero que en el momento en que se implantan en estas áreas, era mucho más favorable el ambiente que en la actualidad. En la actualidad eso es incierto. Saliendo un poco más allá de la costa, se eleva el terreno y hay una terraza impresionantemente grande, que es conocida con el nombre de las Pampas de Nazca, de donde antes se proveían de agua para el riego y que hoy día prácticamente no existe. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en esta área de Nazca. Los nazqueños van a tener una expresión de la realidad completamente distinta. La imagen de lo humano no es real. Está representada simbólicamente como la imagen de este pequeño personaje que ustedes están viendo ahí en cerámica. Y a su vez, Nazca empieza a desarrollarse como estado, también para la época en que lo hacen los moches, hacia el 200 d.C., sobre la base de este estado formativo que fue Paracas, en el que se había desarrollado una amplia especialización de los tejidos. ¿Se acuerdan del desarrollo del tejido? Que ocupando ese lugar estaban realizando el cultivo de algodón, también incorporaban la lana y los camellos del sur. Todo eso hacía que Paracas fuera un amplio desarrollo formativo de los tejidos. Los nazcas continúan nuestra tradición textil y vamos a ver entonces una gran diversidad de diseños textiles muy abstractos, todos ellos como los que están viendo ustedes acá. Este personaje que está representado tiene mucho que ver con un personaje que vamos a ver en el Guanajuato, aparece en este caso vinculado con una diadema del cual los peces de rayos que salen en realidad son pequeñas figuras de felinos y de serpientes. Felinos y serpientes constituyen esos íconos del poder sangrado. Bueno, en esas pampas de Nazca hay una reposición, la que ven en la parte superior, de lo que hoy se ve aquí en la parte inferior, un centro de ocupación urbana como es la de Cahuachi. Cahuachi es un centro de ocupación de mucha importancia, Nazca, en la que, fíjense ustedes, la construcción de pirámides, siempre sobre la misma base de realizar ladrillos de adobe, y luego secados al sol, y luego sobre ellos realizadas estas construcciones elevadas. Fíjense ustedes la presencia de los centros de, o espacios públicos, los lugares elevados que podían ser tanto centros administrativos como centros de vivienda de las personas religiosas, o también podían llegar a ser tumbas. Bueno, en la imagen aquí pueden ver ustedes una vista desde una unidad de vivienda donde aparecieron estos implementos cotidianos de piedras de molienda, y más allá, hacia el fondo, la pirámide de Cahuachi. Bueno, frente al naturalismo moche, volvemos a ver cómo están presentes estos rasgos muy abstractos en la cultura nazca. Estos personajes que tienen la forma de un cepelín, vamos a ver que se vinculan también con esa forma de cepelín que están apareciendo en estos momentos también en el oeste argentino. Digamos, como que una idea o una expresión artística circula a gran distancia y tiene que ver con estos momentos de los tipos nazqueños en la costa sur del Perú. Aparece mucho, y ahora lo vamos a ver, por qué estas cabecitas que aparecen representadas en el arte nazca, y esos personajes, fíjense que tienen también cabecitas que acompañan a esta parte de decoración de estas artistas. Bueno, fíjense las expresiones realmente abstractas, ¿no? Pero una belleza artística espectacular que tenían los nazqueños, y aparecen vasijas que muestran claramente el área de interacción que tenían los nazca. En el escenario superior pueden observar la figura de una araña, unas arañas formando parte de esa decoración. Y en la parte inferior, peces. Las arañas son insectos que se desarrollan especialmente en el área de la selva, en donde tienen una importante labor que es el tejido. Ya, que hay en la zona de las selvas del sur peruano, precisamente se destacan por ser arañas tejedoras, que hacen a la luz, aparecen unos hermosísimos tejidos, y por lo tanto eso tiene una gran significación para entender la fuerza tejida. Desde las zonas de las selvas se obtenían plumas vegetales que permitían justamente incorporar a los bordados de los tejidos. Y por el otro lado, los peces, que forman parte de esa explotación de los recursos marítimos que sostiene esos pueblos, que también están anclados en una economía productiva de recursos agrícolas, pero siempre altamente limitada por esos problemas de falta de una alimentación acuífera lo suficientemente abundante como para sostener poblaciones de vida. Bueno, fíjense el detalle, siempre abstracto, qué diferencia de los moches, ¿no? Siempre abstracto, en las que vemos a este personaje, un personaje marino, a este otro también personaje como pescador que está llevando su red con los peces, no pasa nada. Y fíjense toda la esos vasos que van a marcar una estructura cerámica bastante generalizada en el sur del Perú, incluyendo los vasos que van a ser Tiahuanaco y después Incas, y las cabecitas. Esto de las cabecitas que se le decía, lo pueden ver en este plato, en esta vasija formando una decoración en la base, aquí modeladas, no pintadas, aquí las volvemos a ver a las cabecitas. Tiene que ver con el sistema de creencias en genio. Para los genios, la cabeza tenía una significación especial por ser el centro de la vitalidad de un individuo que está estudiando. Por lo tanto, tenía un tratamiento especial. Y aparecen en los cementerios genios los cuerpos separados de sus cabezas. Además, esos pueblos están muy vinculados en el tráfico con alucinógenos, con el ceril, con otros alucinógenos que están viniendo de la selva, y eso también hace a la parafernalia de esas visiones en las cuales muchas veces los alucinógenos provocan la separación de la sensación de separarse el cuerpo de la cabeza. Entonces, todo eso forma parte de un sistema de creencias uniforme que se vincula en muchos sentidos con la religión nacional. Fíjense estos personajes, también volvemos a encontrar los tejidos, el tema de las cabecitas, en la narrativa en la que vemos a este otro personaje, que con Dante, este loco que anda diciendo que los extraterrestres, cuando hubo que los extraterrestres no fueron los que les dieron la idea de NASA, que como tenían que hacer su cultura y además fueron los que hicieron las pistas del aterrizaje en las pampas de Nazca para los platos voladores que venían del otro mundo. Entonces decían que este personaje es un personaje alado, que justamente es un motorcito que con este motorcito podía sobrevolar arriba de las pampas y hacer los trazados de la América. Estos son textiles bien aplicados en el sistema de creencia de un pueblo como este fue el de la mujer. Fíjense en tejido cómo aparece este personaje que nos remonta. ¿A qué nos remonta? ¿Se acuerdan? Un personaje que tiene sus dos bastones de mano, ¿eh? ¿Es agua? ¿Cómo? Fíjense, tiene garras acá. Chavín, ¿se acuerdan de Chavín que habíamos visto la Gela Raimondi? Donde aparecía este personaje con dos mazorcas ahí, como va a ser el mando, un tocado, bueno, aquí lo vemos a este personaje, pero ya ha cambiado. Tiene sus dos bastones de mando, pero sus dos bastones de mando no son mazorcas de maíz, son víboras. Y en la cabeza no tiene colmillos muy marcados, sino nuevamente cabecitas de víbora. En las zonas de tierras muy altas en el Perú, cuando aparecen las víboras, vienen las víboras. ¿No? El tema de las Indias es un simbolizado realmente muy estrechamente con la imagen de la víbora. Bueno, y la perfección de los tejidos nazqueños no tiene parangón en Perú. Aquí vemos tapices, alfombras hechos con algodones incrustados con plumas de colores traídas de la selva, como pueden ver ustedes acá, y también a veces sobre un tejido de chocolate bordado en forma que podríamos ponerlo en el estudio de arte moderno, en una obra contemporánea, ¿verdad? Que realmente espectacular el grado de abstracción que tiene y el juego de partes, ¿no? Hay una narrativa literaria, no es nada más que poner hilos y correr con la rueda, se están narrando historias en estos tapices y alfombras. Bueno, aquí vemos personajes, algunos de ellos, por ejemplo, que ven ustedes aquí en estos tapices Nazca, como este mono. El mono es un animal de selva y lo están bordando quienes viven en tierras áridas de la costa. O sea que igualmente el ir y venir de recursos, el intercambio con esos recursos y personajes que viven en las selvas es fundamental para la supervivencia en estas áreas. Pájaros también viven en la selva. Y fíjense ustedes acá, esto todo trabajado con plumas, todo lo que ustedes ven en color son plumas incrustadas en el tejido, y aquí la figura del jaguar, ¿no? ¿Se acuerdan la velocidad que tenía el jaguar? Bueno, acá está el jaguar, está más bonito, puede decir que la relación con la selva está, pero aquí hay otros iconos que son considerados más importantes, como es el caso de la vida. El jaguar se va a decir antes. Las tumbas aparecen, los señores cubiertos con vestimenta realmente muy elaborada, como la de estos cuncus o ponchos, que forman parte de la tradición cultural andina, ¿se acuerdan la palabra tradición? Elementos que van a perdurar a lo largo del tiempo, como es este poncho o cuncus, que está completamente cubierto de plumas, de distintos colores, con distintos diseños, un enorme tocado, aquí pueden ver también el tocado de nuestro señor, con planchuelas de oro, así como su bastón de mando, toda la parafernalia que tenía un señor, una máscara de madera que tenía colocada sobre la cara. También fíjense el detalle de estos guantes, que eran guantes bordados sobre un lienzo muy fino de algodón. Bueno, y vamos ahora a otro aspecto interesante que tienen los Nazca, quizás es lo que más se conoce de los Nazca desde el punto de vista de la divulgación, pero en realidad toda la cultura nazqueña es una unidad. Y son estas famosas líneas de las tomas de Nazca. Tienen antecedentes. El antecedente está en Paracas. Paracas, como les decía, en el formativo final, desarrolla los tejidos, sobre él nacen los nazqueños. Y ya era costumbre de los habitantes de Paracas realizar grandes dibujos a las paredes, como el que ven ustedes acá, que es un jaguar. Hace poco, en un pueblito de Perú, se despertaron en la mañana con un terrible viento, de soplar el viento desde la tarde hasta el día siguiente. Se despertaron y observaron que tenían las laderas de todos los días unos dibujos espectaculares. El viento terrible se había llevado erosionado, se había dejado al descubierto esos diseños de grandes dimensiones que eran previos a los nazqueños. Aquí vemos las pampas de Nazca y algunas líneas o trazados que se pueden ver. Bueno, de estas líneas o trazados, fíjense, especialmente estas de acá que van a dar al Río Grande, todas estas, acá está alguno de los centros nazqueños como el Cerro Blanco, por ejemplo, hay otro que está en Palpa. Todos ellos están cubiertos por estas líneas o trazos que fueron llamadas pistas de aterrizaje. Bueno, y vamos a ver algunos detalles, en especial de estas, que fíjense, son líneas, trazos, algunos son caminos anchos, como estos como ustedes ven acá, y otros son grandes dibujos hechos en el cemento. Aquí vemos una reconstrucción de cómo eran estos trazos. Los trazos podían hacerse juntando el pedregullo, porque el sedimento de la base es clave. Es un sedimento loético formado por partículas de arcilla amarillenta y luego cubierto por piedras volcánicas oscuras, como la lava. Entonces ocurre que se puede amontonar, formando en línea recta, un trazo que queda claramente discernible porque es el sedimento amarillo y las piedras oscuras. O hacer a la inversa, como en la parte superior ustedes lo pueden ver, trazar abriendo, espesando un trazo y quedando entonces marcada la superficie. Hay grandes círculos que muchas veces se ha dicho, ¡oh, qué difícil! Eso debieron haberse lo dicho desde arriba, porque es un misterio, como decir, ah, es un misterio, como decir, la pirámide de Giza, ¿no? Estoy buscando esa cosa de encontrar que es imposible que los humanos hubieran hecho eso. Bueno, fíjense qué sencillo, qué simple, trazar un círculo con un poste que se coloca en un lugar y luego con una cuerda se traza, girando exactamente el círculo o haciendo una espiral. Aquí vemos la reconstrucción de cómo se armaron esos caminos o esos lugares con mucho esfuerzo. Por supuesto, esta construcción de grandes obras públicas siempre requiere esfuerzo social, mano de obra especializada, etc. Bueno, yo les había hablado de la cerámica, ¿se acuerdan? La cerámica con los dibujos de los arácnidos. Bueno, también los arácnidos aparecen representados en estos diseños. Fíjense acá, en la línea del tiempo vemos la cultura paraca, que ya tiene esos diseños, y de la cultura nazqueña que siguen con estos diseños también. Guari también tiene algunos diseños. Una de las figuras que también se destaca es la figura del cóndor, precisamente el cóndor que sobrevuela a grandes alturas y puede visualizar enormes espacios. Una figura muy interesante es la de Picaflor. Picaflor es un ícono de la primavera, porque aparece o se empiezan a observar la presencia de las picaflores cuando florecen esas flores típicas como las orquídeas o las campánulas que son alargadas, que precisamente son las que pueden empezar a polinizar en picaflor. Es decir, específicamente es el símbolo de el momento en el que florece la naturaleza. Y es un animalito, una ave pequeña de ámbitos húmedos y selváticos. O sea, preanuncia la llegada del momento en que se empieza a energizar la productividad en el suelo de la tierra. Bueno, ahí está la flor. Bueno, también hay, acá vemos en una espiral, pero también hay superficies que presentan constantes caminos que van, que vienen, como este que están viendo ustedes acá. Y aquí vemos parte de las excavaciones que se han hecho en algunos lugares, porque esos caminos a dónde van. Se han hecho excavaciones en los costados, en la finalización de esos caminos, se encuentran lugares de freno. Es decir, que por él transcurrían caravanas, personas que llevaban, traían. Y hoy todavía en el ámbito de esas tierras, de esas pampas, hay juegos que se hacen, se marcan en la tierra senderos y se van propiciando a la madre naturaleza distintas ofrendas para generarle de esa manera o generarla de esa manera a que se reproduzca para el año siguiente. Son ceremonias que se hacían andando sobre el terreno, así que muy probablemente el picaflor tuviera que ver con esto. El dibujo de picaflor o el sendero a partir del cual se bailaba, se lanzaba, tratando de estimular a la naturaleza a que vuelva a recuperarse después del invierno, volverle a dar vida. Nada que ver estas líneas con un estudio que se hizo en el Centro de Estado Matemático, que buscaba ver si había algún cálculo astronómico de salida de Venus, salida del Sol, etc. Nada de eso se ha podido demostrar, de acuerdo con las líneas. Estudios muy profundos que se hicieron, pero no se llegaron a ningún lugar. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, esas líneas también, hay algunos canales que son líneas que van llevando agua desde puntos que tienen de hielo hacia las partes bajas. En algunos casos son reales las líneas porque conducen agua. En otras no lo son. Es decir, hay líneas como buscando que realmente lleven el agua hacia abajo. Y hay, a medida que va transcurriendo el tiempo, se va produciendo un aumento cada vez más marcado de la sequía. Esos periodos de sequía terribles, como son los que también acuciaron al lago Titicaca, también van a sentirse en el sur perú-nazqueño, y la desesperación por llegar al agua originó estas técnicas, como la de los cuquíos. Los cuquíos eran estos pozos de hasta 40 metros de profundidad, en las que se hacía una espiral bajando hasta llegar al fondo de ese lugar y sacar de ahí, recipiente el agua. Tenían que ver qué tremendo esfuerzo para lograr realizar la extracción del agua en la naturaleza que ya iba modificándose. Hasta que finalmente, bueno, va a perder su poderío y va a declinar en un número pequeño, especialmente a medida que transcurre la expansión de otros pueblos, como va a ser el de Guay y el de Tiahuanaco. En las tierras altas, húmedas, por el contrario, ahí está la mayor posibilidad o potenciación para esos pueblos, fundarse sobre la agricultura. De manera que estas son tierras altamente atractivas para la instalación humana y por lo tanto alto grado de competencia para que los pueblos necesitan ese lugar. Guari, tierras altas, húmedas, futuro Cusco, futura área del Cusco, va a ser ese lugar durante el clásico. Bueno, también aquí vamos a ver importantes construcciones monumentales, pero ya acá queda, porque estamos en la zona de la sierra. Y también posiciones piramidales, murallas defensivas, un lugar sumamente buscado por otros pueblos, probablemente puede sostenerse y defenderse a partir de una muy importante muralla, fortaleza que permita mantener una defensa fuerte. Fíjense esta estructura de pequeños recintos, muy cerrados, muy pequeños, muy estrechos, que se han interpretado como probable celda. En Guari, en el centro principal urbano de Guari, existen esta estructura, lo que nos está dando cuenta de que los prisioneros de guerra eran van comiendo todos los días. Lo cual implicaba que sostenerse en un lugar tan exitoso para la práctica agrícola no le era nada sencillo a este pueblo. Pero fíjense ustedes, aquí uno de los emplazamientos de Pitillacta, que vendría a ser una de las ciudades del momento de la expansión Guari, ya finalizándose, fíjense la maravilla constructiva, la presencia de este emplazamiento de canales de desagüe, de viviendas, de realmente un área de productividad espectacular. Enfrente de la aldea de Nazca, de la aldea de Moche, fíjense, este lugar era realmente privilegiado, privilegiado por el agua de desagüe. Todo el clásico, como también se lo he destacado para Mesoamérica, también el momento del desarrollo de los productos secundarios, sea la manufactura. Y así como lo fueron para los moches, las plazas, también la cerámica exquisita, puntual y así destinada a vivir, ¿no?, para el uso cotidiano doméstico frecuente, está bien claramente representada. Fíjense acá cómo hay vasijas o cerámicos que son distintos el de los otros estados. Podemos ver diferencias claras con los moches y con los moches. Aquí aparece esta vasija que tiene su cuello con una figura, con una nariz y los ojitos y una carita en el cuello. Después tiene esta parte del cuerpo y fíjense ahí dos manitos colocadas acá. Esa imagen de esta vasija va a aparecer representada también en monolitos de piedra, y toda una construcción muy clara de Guari, y también la vamos a encontrar en Tiahuanaco. Se ha considerado que Guari y Tiahuanaco fueron en un momento dos polos muy competidores, uno en el altiplano, pleno lago Titicaca, y el otro en el tierras altas, húmedas. El del altiplano controlaba las grandes huestes de llamas, que crecían y eran igualmente fundamentales para el aporte cárnico, y los otros proveían grandes cantidades de agricultura, así que digamos que compitieron por esos espacios. Pero sabemos que en un momento dado la guerra, las quemazones de viviendas y demás dejaron de ser lo frecuente y empiezan a aparecer alianzas por el Tiahuanaco. Especialmente estas alianzas por el Tiahuanaco probablemente fundaron la base del imperio incaico posterior. Pero este sello lo vamos a ver compartido, esos rasgos estilísticos, con Tiahuanaco también. Bueno, aquí vemos otra vez al mismo personaje, la carita en el cuello, las manitos, a veces las manos con cara de jaguar, que aparecen representadas. Bueno, acá hay un cerámico que tiene personajes que están mostrando una escena bélica de dominación. Muy polícrama, es decir, que hay muchos colores que se ponen en la cerámica, con mucho brillo y pulido, y mucho tejido también, por supuesto, con detalles exquisitos en abstracto, igual, también con incrustación de plumas, plumas elegidas, de pájaros, de colores, de cáñigo, guacamayo, etcétera, de las selvas del sur del Perú, que formaban adornos de tapices, de alfombras, de viviendas. Y Guari, entonces, mientras Guari controla la parte de las pampas áridas bien irrigadas, ¿no? Por acá, del Perú, en esta zona, fíjense qué verdes que son, Tiahuanaco, en esta zona de la Quintana Andino, así se entra todo. ¿Por qué prosperó Tiahuanaco? Un espacio de 4.000 de altura, bueno, está desplicado y está desplicado. Bueno, los campos elevados que aprovechaban agua del lago Titicaca y llevaban hacia canales que permitían mantener el agua, con el agua cayó de tibia, mantener la vegetación privilegiada en esos campos elevados. El tema resultó que con las sequías que hasta 1200 ocurrieron en la etapa de la Niña, bajaron los niveles del agua, entonces ya no se pudo llenar a esos canales. Y fue muy difícil sustentar a esta población de Tiahuanaco con agricultura. Bueno, aquí vemos una imagen del Tiahuanaco actual, que por supuesto en general se empezó a excavar, como otros lugares, por el centro más destacado. Hoy día acá se han iniciado excavaciones del área de ocupación de los residentes. Hasta ahora se conocía solo los cavados monumentales, los ceremoniales, etcétera, que pensaba que era un centro de peregrinaje. La gente ahí no vivía, porque tampoco también eso, y tanta gente. Sin embargo, hoy día se sabe que hubo muchísima gente y actualmente se están excavando sus lugares de vivienda. Lo que estamos viendo acá es el centro ceremonial de Tiahuanaco. Aquí está el patio hundido. Este es un patio sobrelevado, una gran plaza sobrelevada. Esta es una gran pirámide construida en un costado. Y esto sería el lugar de residencia de los gobernantes. Si vemos otra imagen, sería el patio hundido, reconstruido. Esta sería la pirámide. Esta sería la plaza principal, el templo del sol y el área de residencia de los gobernantes. Sería el centro de intercambio mercantil y el mercado. Todo esto que apenas se ve sería el lugar de emplazamiento de la vivienda. Muchas personas, probablemente hasta 18.000 o 20.000, fueron los habitantes que se asentaron en ese lugar, ¿no? Bueno, aquí vemos la plaza, esta de Calasasaya, como si yo estuviera parada en la pirámide, y estoy mirando a esta plaza. Y ahora hacia la izquierda vamos a ver el patio hundido. Bueno, esta imagen es una imagen actual de esa plaza en la que hay gente aymara congregada, precisamente porque en este lugar todavía funcionan, digamos, los ritos para el carnaval. Justamente visité el lugar hace muchos años para carnaval y allí la gente todavía ayudaba a cerveza, a una chicha, a una cerveza, y le tiran serpentinas, un papel picado, ¿no? A los monolitos que todavía están ahí, porque bueno, hay una tradición que hunde sus raíces muy fuertes en Tiahuanaco, y además como un elemento patrimonial, identificatorio, de revitalización. todos a estas fuerzas, inclusive el segundo mandato de Evo Morales se hizo acá, en Tiahuanaco. Bueno, y del otro lado, enfrente a esta gran plaza que se llama Alcalá Zapaya, se encuentra el Patio Hundido. ¿Se acuerdan que yo había hablado del Patio Hundido? De Vieques, uno de los primeros aspectos de los templos peruanos que tiene Cotor, es el de ser un patio hundido en U. ¿Se acuerdan que es en U, un patio hundido? Porque en este lugar, en el abajo, viven los ancestros, que en algún momento surgen a la superficie para dar vida y sostener la vida de los que están por arriba. Bueno, en este patio que ha representado el mundo del abajo, el mundo de los ancestros, estos monolitos representan ancestros fundacionales, y todo a lo largo de esta pared se encuentran representados estos personajes que debieron haber sido personajes de la parte de historia de Tiahuanaco. Es decir que lo que vemos acá en realidad es una narrativa de acontecimientos que nos están mostrando cómo sucedieron estos hechos y a quienes llegaban a estos lugares a asistir a las ceremonias, etcétera, les servía esto de recuerdo, de construcción de memoria identitaria. Bueno, aquí vemos estos monolitos en el medio del patio hundido y la escalinata que sube a la arriba. Esta idea de sacar en algún momento los ancestros a revivir en un momento dado es parte de lo que todavía hacemos allí en el pasado. Cuando viene la época de San Martín, bueno, se le ha hecho llevar de las flores a San Martín, y allá se pasea San Martín por todas las escuelas, digamos, sacar esos personajes, momento identitario, en esas efemérides, para construir memoria histórica. Lo mismo está pasando en Tiahuanaco y en nuestros estados. Así que no debemos ver estos textos como parte, muchas veces se lo han querido mostrar, de un espíritu artístico. No, fuertemente es la ideología lo que se busca plasmar acá. ¿Está? Por supuesto que habrá un estilo, que habrá una lucha estética, pero la simbolización es mucho más profunda, es el plasmar el sistema de vida, el sistema de creencias sobre un hecho material. Bueno, aquí vemos el patio hundido, tenían los ancestros aquí representados por estos monolitos. Uno de ellos tiene unas víboras grabadas, etcétera, que en un momento dado del solsticio permiten la luz del día emitir una sombra que, si uno la proyecta, va a dar con este monolito que se encuentra ubicado en el medio de la entrada al Carazapaya. Es decir, que hay ahí una búsqueda de relación astronómica que ya vimos venir siendo buscada desde el jardín. Acá hay un detalle de la pared que tiene el patio hundido, fíjense que está circundada por esta canal que al estar hundido, si yo quiero, se llena de agua, pero acá está bien canalizado, como es una parte alta, luego el agua se drena y va a parar abajo, o sea que se ha tenido en cuenta muy bien este conducto. Aquí lo vemos en detalle. Y vemos en detalle las cabezas clavas que tenían los ancestros, los personajes que se destacan en esta pared del patio hundido. Bueno, y aquí estamos marcando el Carazapaya, que sería, después del patio hundido, la plataforma sobrelevada, una plataforma muy cuidadosamente construida. Fíjense, estos son bloques de piedra enteros, completos, que fueron colocados como escalones. Y todas las paredes fueron construidas colocando piedras erigidas de gran porte y luego piedras labradas. Las piedras erigidas no están labradas, han sido sacadas de así trasladadas de forma natural. Y los, luego los ladrillos, las piedras, los bloques de piedra están campeados, es decir, recortados así. Bueno, aquí tenemos parte de algunas pequeñas escalinatas que suben a la plataforma. Una plataforma que tiene 1.5 metros de altura, que ha sido rellenada, destacada sobre la superficie y contenida por estas paredes de piedra que tenemos acá. Aquí vamos al sistema constructivo, colocar una piedra en forma natural y luego agregarle estos bloques de piedra, muchos de ellos canteados, es decir, preparados con las superficies más rectas. Aquí vemos nuevamente la técnica, colocando las piedras que se clavan en el suelo. Y estos personajes que están colocados en partes de esta plataforma. Hoy día ya quedan pocos, había muchísimos más que los conquistadores se llevaron, que se han llevado a museos de Alemania, por ejemplo, de otros lugares del mundo, en estos momentos en que todavía no existía un control misterio del patrimonio. Y también cuando llegaron los franciscanos hacia Guanaco, en la época de la colonia, los aymaras no asistían a las ceremonias que hacían los franciscanos, por lo cual decidieron que, dado que todavía continuaban sus ceremonias en este emplazamiento, y el pueblito de Tiahuanaco, que había fundado, estaba cerca, se llevaron algunos de estos monolitos y lo pusieron en el frente de la iglesia, en la entrada, cosa de que intentaran, a partir de ese momento en que veían a estos personajes en el frente de la iglesia, acercarse al interior de la iglesia. Y si ustedes van al pueblito de Tiahuanaco y en la iglesia, todavía están los mismos personajes. Fue muy guajeado en Tiahuanaco. Muchas piedras aparecen formando parte de los dinteles en la parte superior y del costado de las puertas de la casa del pueblito de Tiahuanaco. O sea que lo que vemos en realidad es apenas un vestigio, un soplo de aquello que fue. Y tanto es así que el Templo del Sol, tomado parte de Tiahuanaco, solamente ha quedado la puerta. Y no se lo podían quemar, porque era muy toneladas y toneladas, que era medio difícil llevarse en un carrito escondida, ¿verdad? Entonces quedó la puerta, pero con tan mala suerte que el lugar desprotegido durante mucho tiempo, finalmente se cayó la puerta, y fíjense cómo ahí quedó una rajadura. Esta Puerta del Sol tiene todo un labrado en la parte superior, y miren quién está aquí. El personaje de los bastones. Sabemos más en detalle, va acompañado de todos los personajes que tienen cabezas emplumadas, etc. Tiene todo la diadema con cabecitas de víboras que va a ir adquiriendo un significado después en la figura de Viracocha. Viracocha es un personaje en Talca, una divina en Talca, dadora de vida. Algo así como el papel que cumplió Quetzalcóatl, ese papel de ser un dador de bienes, de regular el mercado y el intercambio que tuvo Quetzalcóatl en Norteamérica. Bueno, algo así va a ser Viracocha en el Perú. Y aquí está representado en la Puerta del Sol, lo vemos al diseño un poquito más cerca, con otra luz, y cuáles fueron esas, las partes del diseño, fíjense que tiene no jaguares sino vivas. Ya ha ido cambiando con el tiempo muchas de esas imágenes, como si nosotros rastreáramos las imágenes que con las cuales se representa a Jesucristo, desde los comienzos del cristianismo hasta la actualidad. Han ido cambiando las misiones de representar a estos personajes. Bueno, y uno de los elementos que aparece en la Puerta del Sol es cómo estaba fijada esta puerta. Fíjense, en esta piedra había un gozne con madera que permitía abrir y cerrar. Bueno, el lago Titicaca, un lago bellísimo, en medio de un lugar muy árido, y también tiene islas en el interior, de manera que en esas islas se han encontrado también centros. Los incas ahí van a instalar un templo, templo del sol, templo de la luna, y eran recorridos con totoras. Han hecho reconstrucciones a partir de la cerámica, pintado, etcétera, de cómo podrían haber sido estas embarcaciones de totoras que corresponderían a bueno, cómo vivía o cómo se abastecía Tiahuanaco, fundamentalmente a partir de la producción de camelina, especialmente la llama, que era, digamos, su principal potencial de intercambio productivo. Pueden tener un elevado componente proteico en la dieta. Realmente la carne ya más nutrida. No sé si ustedes hablan todo. En Jujuy, por ejemplo, hacen un estofado de llama que es espectacular. Muy ricas las llamas, pobrecitos también, como han dicho, pero esa carne, rica de lana, la lana de las llamas es espectacular, y la mejor calidad de lana es la de la mujer. Realmente es. A veces uno en el norte ve los colores de Vicuña y ya se está cansado de esos colores y no me da vista, pero si lo tocan, es una seda. Y eso tiene un valor en el mundo que es insospechable. Porque eso es único, es un potencial de una riqueza espectacular. Bueno, eso estaba ahí en Tiahuanaco y aquí vemos cómo operaban estos camellones en medio del desierto. La posibilidad de que acá drenara agua del lago permitía mantener el ambiente controlado, el frío tan profundo a la noche y el sol muy marcado durante el día, y de esa manera el agua atemperaba el desarrollo de esta vegetación. Con estos dos recursos pudieron sostener con los habitantes de Tiahuanaco durante mucho tiempo. Y también, por supuesto, la producción de manufactura. La cerámica de Tiahuanaco, una cerámica muy típica, también polícroma, donde el vaso, este vaso llamado quero, va a ser una característica también propia de los mineros. Cerámica y también de madera dura, proveniente de las zonas de la selva. Muy polícroma, colores que le va a ir dando un sello propio a Tiahuanaco. Una cerámica realmente también exquisita, en donde, fíjense, aparece la figura del jaguar, también la figura que ya habían visto paraguay, de ese personaje con su carita en el cuello y sus manos, en este caso, manos de jaguar. Están representando elementos. Bueno, y ahora vamos a pasar a el momento en que se inicia el plástico. Sobre la base de esos estados del plástico van a empezar a generarse movimientos expansivos. Y en el área de la costa norte, donde habíamos estado viendo los moches, desde la zona del pie de la sierra van a empezar a expandirse esos reinados chimú. Y claramente vamos a ver cómo el plástico tiene un sello desde el punto de vista arqueológico, y es la presencia de la fortaleza. La fortaleza es el emblema arquitectónico del plástico, porque es desde ahí de donde se controla el dominio a otros lugares, donde la conquista que se ha adquirido mediante la guerra se sella. Voy y pongo un bastión. Voy con una fortaleza. De esa manera, en el espacio, en el paisaje construido por estos momentos del inicio del postclásico, estará la fortaleza. En este caso, la fortaleza Chimú, que vemos en su capital. En la capital, ya acá, no es como el reino moche, que aparecen distribuidos distintos emplazamientos o reinos. Ahora hay acá ya una capital de la que se hace la ascensión del proceso. El círculo rojo indica la expansión que tuvo el reino chino. Hasta el centro de Lima. Hasta el centro de Lima. Bueno, aquí fíjense, está encontrándose en el centro de Perú el reinado de los chancas, que después van a competir mucho con los incas, y los. Donde antes había sido Nazca, el reino de los Ica Chincha. Son dos pueblos estos que van a luchar mucho con los Incas. ¿De dónde vienen los Incas? Bueno, acá está la Titicaca. Tiahuanaco declina, porque el lago desciende en los niveles de agua, y Tiahuanaco es para ser producido. A partir de eso, hay un reordenamiento poblacional, de manera que se están compitiendo, buscando por tierras más húmedas, y hay un mito, el mito poblacional de los incas, que dice que Mama Oico y Manco Cápac fueron hermanos y fundadores del reino cusqueño, se trasladaron desde el lago Titicaca hacia las tierras altas, húmedas, con un bastón, iban hundiendo su bastón de oro en el suelo, y donde encontraran el bastón sus pies, y se iban a colgar. Eso es el mito, ¿verdad? Pero de hecho entonces van a empezar a acercarse a las tierras húmedas donde había estado Guay, y empezarán un proceso bélico con los chancas, con los huancas, durante mucho tiempo. Y aquí van a resultar, mientras esto ocurre, mientras esto se inicia en el sur, el norte muy agarrido, muy belicoso. Pero todavía no están los incas consolidados como tal. Un pueblo pequeño está luchando por crecer en este mundo. Fíjense, esta es la ciudad de San Juan, un esquema pequeño de la ciudad de San Juan. Tiene una estructura que no tiene que ver con la que habíamos visto en Teotihuacán, ¿se acuerdan? Estado principal, la calzada de los muertos, etc. Esta estructura, esta organización, responde a un modelo que plasma el sistema de organización sociopolítica y la legitimación del poder. Se trata de pequeñas ciudadelas, cada una de ellas son pequeñas ciudadelas, que son como los palacetes de los señores gobernantes. Cada uno de estos palacetes forma parte de la vida de los señores, con su familia, con la nobleza, con sus pequeños templetes, etc. Y sucede que a la muerte del señor gobernante, a su muerte, quienes lo sucedían eran probablemente no el nuevo individuo, sino su familia. De manera que el nuevo gobernante heredaba el poder, pero no heredaba los bienes. De esta manera tenía que empezar de nuevo a acumular riqueza, a acumular tierras y a acumular poder para poder demostrar su capacidad como gobernante. Esto es lo que se llama la herencia partida. Y es este proceso, la herencia partida, de que a la muerte del gobernante todos los bienes pasaban a la familia y no al heredero del poder, es lo que nos permite explicar esta dinámica expansiva en la Argentina de un gobernante que requiere cada vez que inicia su autoridad de expandir más territorio. Por eso es que vemos esa expansión chimú, ocupar casi todos los peruanos. Y lo que vamos a ver después con los incas, que también están basando su herencia de poder con el mismo sistema de la herencia partida, donde cada gobernante va a buscar anexar más y más territorios a los que ya habían existido. De esa forma entendemos cómo se está organizando esa dinámica de conflicto. Bueno, Chimú es la ciudad de San Chan, es una ciudad realmente espectacular. Mucha de esta ciudad todavía no se estaba, porque son procesos de deterioro muy acelerados. Tiene el mismo sistema constructivo de ladrillos y cobertura de barro. Recuerden que estamos en la costa, en la roca, y lo que está reconstruido se va deteriorando a su vez, porque el ácido húmedo del Pacífico va deteriorando que. Bueno, vamos a ver cómo es el sistema constructivo, si lo vamos a ver. La cobertura de adobe, pero tenían también una manera de resolver el tema de la ventilación a través de esta especie de enrejado que separaban los pasos y las paredes, muy parecido a los cardenales árabes, ¿no? En un sentido constructivo, y también decoraban esas paredes con planchuelas de animales, por ejemplo, animales marinos. Hay cangrejos, como se pueden ver acá, que son típicos del ambiente marino. Chan Chan está bien contra la costa, bien contra la costa. costera, que es el lugar en el que se ubica. Y allí vemos veredas que separaban, o caminos, calles, mejor dicho, que separaban esas ciudadelas o lugares donde vivía cada uno de los gobernantes. Fíjense cómo algunas de esas calles eran asfaltadas o con lajas separadas unas de otras. Esta imagen especialmente, recuérdenla, porque son las imágenes que separan las ciudadelas, ¿no? Con las murallas elevadas unas de otras, y son las mismas que vamos a encontrar en el Cusco. Si ustedes caminan por las calles del Cusco, más allá de la plaza de armas actual, van a ver que pronto se encuentran en una calle donde tienen la base bien de las paredes incaicas todavía conservadas, caminan y realmente son la misma estructura. Así que esta, este sistema de organización geopolítica y su forma de trasvase arquitectónicamente tiene todavía una continuidad de lo Chimú a lo Inca. Nuevamente aquí el acceso a una plaza mediante una plataforma, recuerdan que les dije como en Lomochi, también las formas de controlar todo lo que se realizaba en el mercado y la forma de tributar para la realización de intercambio. Bueno, además dentro de la ciudad hay centros ceremoniales, templos a la luna, templos al sol. En el templo de la luna, un acto muy importante para los pueblos que viven en el mar, por el ascenso y descenso de las mareas, vemos también la existencia del nudo del abajo y del arriba unido por el arco iris. El arco iris que tiene mucha simbolización también del sistema de creencias incaico, como el camino a partir del cual se une el arriba con el abajo. El oro Chimú, realmente fue muy buscado desde el punto de vista de adornos para los señores, realmente es muy exquisito, por suerte no se lo llevaron los españoles, y forma hoy día parte del Tesoro Nacional de Perú, todo ese oro que corresponde al desarrollo chimú. El tumi, que era el utensilio ceremonial, objetos como estos brazaletes o también en un anillo colgando una pinza de pilar, que eran lampiños, pero todo el listo que salía así se lo sacaban con estas pincitas. Adornos espectaculares con turquesas, oro, en vasos, estas manos de oro, trabajadas con anillos de oro, puestas en una tumba, etc. Bueno, y me faltó lo importante, que no sé por qué no lo tengo acá, que es el desarrollo de la minería de los chinos. Los chinos desarrollaron una metalurgia espectacular. Explotaron muy bien algunas canteras de roca caliza para, con la caliza, formar hornos que permitían elevar muy fuertemente la temperatura. Y con eso, en una especie de horno muy sencillo pero muy eficiente, lograron realizar la función de llegar al bronce. En el bronce, mediante adiciones de zinc y de titanio. La metalurgia fue muy desarrollada desde el punto de vista de un objeto de platillo para los guerreros, precisamente, y eso genera toda una tradición metalúrgica que van a desarrollar ampliamente después de los incas. Bueno, los incas, y me forma muy rápida para ir terminando, ya después van a ver algo mucho más de incas con Matilde. Fíjense con los espaldos, ¿no? De lo que era nada más que era esta porción de la ciudad, hasta Mendoza y se expande hasta la zona de Ecuador. Corresponde al imperio incaico final, no es el inicio. En el inicio se fue expandiendo, podemos hacer un seguimiento de distintas fases del imperio, pero lo que ven ahora es el resultado final que se logró con uno de los grandes incas, que fue el inca llamado Pachacútec Inca Yupanqui. Pachacútec Inca Yupanqui, allá por el 1480, precisamente cuando empiezan a entrar en el noroeste argentino, fue quien hizo esta gran unificación, la más expansiva, y fue a partir de él que se empiezan a resquebrajar los procesos, generando finalmente las sencillas entre los tipos que son Atahualpa y Huáscar. Un hijo ilegítimo y el otro hijo que vendrá de la sucesión directa de él. Bueno, aquí se les decía que los clásicos se definen como una ciudad central y una serie de otras ciudades que están incorporadas. El ombligo del mundo es el Cusco. El Cusco constituye el centro que domina este mundo, del que parten. Acá está la plaza principal, hoy día sigue siendo la plaza principal que instalaron o utilizaron ahí los españoles, como la plaza de armas, y de allí partía en cuatro direcciones el mundo, cómo se organizaba ese mundo desde el ombligo, o desde el Cusco, algo así como todos los caminos conducen a Roma, en este caso todos los caminos conducían al ombligo del mundo en Calco, que era el Cusco. Bueno, uno de los caminos conducía al Conti suyo, que se dirigía hacia la tierra de la Chincha, hacia la costa. El otro, que conducía al Coria suyo, es decir, hacia el noroeste argentino, en el camino de las costas. El otro que iba hacia la selva, el Anti suyo. El otro que iba hacia los, el reino Chancay, era el Chincha el suyo, o Chancay suyo también podría llamarse. Y todo ello con. Configuraba con los cuatro suyos, con los cuatro espacios en los que se dividía el mundo, conformaban el Tahuantín suyo, que es el mundo, el calco de todo el imperio que vimos acá, ¿no? El Tahuantín suyo sería de todo este mundo. Bueno, ese mundo tan grande era controlado fundamentalmente a través de la existencia de una red de caminos. Y hay algo que ustedes tienen que tener bien en cuenta para hablar del imperio histórico, es el camino. Los caminos eran la red por donde circulaba todo. Circulaba la ideología, las ideas, circulaban los recursos, y circulaba el dominio, la energía social. Todo estaba centrado en esa red de caminos. Por eso los incas apostaron mucho a la construcción de estos caminos. Los caminos de altura son caminos extraordinarios hechos sobre la base de seguir en la misma curva de nivel, como para que los desniveles no agotaran la energía de que se trasladaba, y se buscaban siempre cotas similares para realizar los caminos de altura. Muchos de esos caminos estaban empedrados en partes. ¿Y quiénes construían esos caminos? Gente capacitada que iban con verdaderos arquitectos que iban como en un plan de vialidad actual, acompañado de todos los operarios. Y de cada tanto, el portado de los caminos hacía estas grandes construcciones que eran llamadas callancas. Las callancas podían llegar a tener hasta unos 100 metros de largo, con unos 40 o 30 de ancho, y allí, que a veces eran de dos pisos, como pueden ver acá, se alojaban estos operarios, que venían así como obradores, ¿no? O esos operarios de los construcciones de caminos y otros edificios en Calco, y además se alojaban ahí los recursos, los alimentos que venían, iban y llevaban durante el dominio inca. Bueno, esto es lo que ha quedado, por ejemplo, en una callanca inca que llevaban los operarios. Caminos como elementos para sostener el imperio de esta extensión. Y otro eje son las fortalezas, ¿no? Que ya habíamos visto con el inicio del reino chino. Y la fortaleza que acompaña a la ciudad del Cusco, una fortaleza espectacular, que está ubicada sobre la parte alta, mientras la ciudad se ubica en la parte baja. Por ello es que se habla de un Cusco bajo y un Cusco alto, ¿no? En el alto estaban los guerreros, y, muy prestigiosos por cierto, y la construcción de la gran fortaleza de Sacsayhuamán, que controla todo el Valle del Cusco. Una fortaleza espectacular en la que no puedo entrar en detalle ahora, pero que fue bastante inestimable y le costó mucho a los españoles entrar. Bueno, aquí, ¿se acuerdan? Me dije, acuérdense de la imagen de la ciudad de Chanchan, del reino Chimú. Porque fíjense acá, también encontramos la misma separación, las paredes, que son son las bases de las paredes de los palacetes o de esas llamadas panacas, las panacas o palacios donde vivían los descendientes de un gobernante que cuidaban a su momia. Se moría el gobernante, la momia de ese gobernante pasaba a ser propiedad de sus descendientes y quedaba bajo su protección. En un momento dado, de una fiesta especial anual, sacaban cada uno de los descendientes a pasear sus momias, ¿no? De esa manera representaban la historia, la memoria, venían a poner a luz a lo que había sido justamente el desarrollo de esa historia. Bueno, aquí vemos entonces las bases de esa organización sociopolítica, la herencia partida, las panacas, y fíjense cómo tan sólidas esas paredes que los españoles no pudieron hacer más que hacer sus casas arriba, coloniales, como la pueden ver ustedes acá. Y acá el ejemplo clásico de el templo del sol, Calucanta, en Cusco, que no pudieron demoler, pero por encima le pusieron un templo dominico, hoy día es una iglesia. Una vez entra la iglesia, pero están las paredes en cada vez, ya están los santos, y nadie me va a poner. Son esas cosas fuertes todavía, que no están la amalgama tan fuerte entre los españoles y los italianos. Y como para ir terminando, vemos acá el Cusco y un dominio que tiene el Cusco en su ambiente, que está controlando varias ciudades, entre otras muchísimas, como es, por ejemplo, la ciudad de Tizac, que tiene un lugar sumamente espectacular, de ubicación, un área muy húmeda. Toda la ciudad de Tizac está rodeada de enormes ambientes primitivos, tiene una productividad realmente espectacular. Todas estas ciudades, como por ejemplo acá, la de Ollanta y Tambo, y por este río, Urubamba, que va a desembocar a la ciudad que más hacia la selva se encuentra, que es la ciudad de Machu Picchu. O sea, la ciudad de Pisa, con uno de sus templos del Imperio Guatana, que mide el paso del tiempo, con un reloj solar, la ciudad de Ollanta y Tambo, que ya presenta un importantísimo sistema construido para evitar los sismos, como es este sistema de encastre, que lo ven ahí, y por ese motivo tal vez lo ven un poquito torcido porque soportaron el cimbronazo, pero evitaron que cayera las paredes. Y la ciudad de Cusco, el Urubamba, que rodea el camino que conduce hasta hacia la ciudad, y aquí tienen ustedes el Machu Picchu, que es el cerro viejo, y el Huayna, que es el cerro nuevo, el cerro alto. Bueno, la ciudad de Machu Picchu representa un lugar extremo dentro de este crisis, ¿no? De control en sentido extremo de la selva. Hay otra ciudad más adentro todavía de la selva que está trabajando. La ciudad de Machu Picchu también albergaba bastante producción y, por supuesto, una productividad enorme. Todos estos son andenes de cultivo, acá pueden ver ustedes en detalle, son escalonados. Al finalizar estos andenes, tienen ustedes acá los trojes o silos en donde se depositaban los granos. Bueno, voy a hacer una pasada rápida de Machu Picchu con todo el sistema de control del agua del cielo, que podría ser utilizada de forma completamente pura. Algunos de los construcciones, como por ejemplo el reloj solar, que hoy día hay gente que considera que ahí bajan los otros voladores, o algunas fuerzas que van ahí y se agarran de en Tihuatana y hacen tiembla, algo baja de arriba y allá, todas esas cosas que a veces la gente necesita, pero uno que los mide y aquí pueden ver ustedes una piedra que está vinculada con las fases de la luna. A lo largo de las fases lunares se observa el cambio que va teniendo y el cambio de lugar y de profundidad que va teniendo el movimiento de la luna, ¿eh? Que va bordeando el círculo de Capricornio, o sea, cosas realmente muy estudiadas. Bueno, y hay un famoso historiador llamado Juan de Achala, que hizo no una, un retrato fotográfico de la vida de los incas, pero sí un libro espectacular. Esto es un libro obligado de cualquier historiador. Una de las primeras crónicas americanas en la que se narran detalles dibujados de toda la vida de los incas, de los señores, de los diez que se recuerda, de los entierros de estos señores que en sus panacas cuidaban a sus momias, cómo preparaban a sus momias, de cómo eran trasladadas las mujeres de estos señores y cuidadas, de cómo eran realizadas muchas construcciones, como por ejemplo los puentes colgantes que separaban estos lugares de aguas tan turbulentas como el Urubamba, cosas que todavía se siguen haciendo, como ustedes ven ahí en el plato. Bueno, el tema del quipu, los quiperos, que eran los que realizaban el conteo de todos los animales que circulaban y que controlaban el imperio, y las vasijas incaicas, estas muchísimas incaicas que son las que tienen base de triangular de Aníbalo, los vasos queros que tienen la tradición del Tiahuanaco, en donde fíjense acá vemos algunos personajes ya bastante españoles, estas flores típicas de, los, de las flores romances de nacimiento, y fíjense acá un personaje español, ¿eh? Con el gorro, con la capa, en un vaso precisamente aborigen. Ya estamos en un momento de contacto con los metales y los tejidos y también algunos conocimientos sobre el manejo de engranes, ¿no? Por ejemplo, la preparación de engranes, etc. Bueno, con esto y con lo que ustedes tienen que ver en biografía, especialmente lo que... ¿Dónde puede encender la luz? Especialmente lo que se refiere a la presencia de los incas en la prueba de los locales, se puede salir de eso. Vamos a ver después de tomar la acción de los historiadores que este momento más arqueológico y revisando. Como Borges fue a mirar el alero, ¿viste? Todo al mismo tiempo, claro. En el mismo lugar, es, claro, es, que no saben lo poco que había leído, eso no sirve de nada.